ama de casa, trabajadora, estudiante y, como toda la gran mayoría de ciudadanas, puta por sospecha. Vea, la doble moral es la que nos está matando. Vamos a decir la palabra puta, no es excusa ni pretexto ni argumentación para violentar y asesinar mujeres. Bueno, seguimos acá en Che Barracas. Ahora estamos en una entrevista con Luli, que pertenece al espacio de luchadoras latinoamericanas del Frente Popular Radio Santillán, y con Lucha de las Parceras. Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, buenas, soy Luli, del espacio de géneros del Frente Popular Darío Santillán. Trajimos acá a una compañera de Colombia. Hola, Lucha. Hola, compañeras. Hola, Buenos Aires y Argentina y toda Latinoamérica. Sí, qué chévere estar aquí compartiendo con ustedes. Yo soy Lucha de las Parceras, que es una línea y red de acompañamiento en aborto feminista de Colombia. Entonces vinimos aquí especialmente pues, para conocer el proceso que están librando las compañeras argentinas en todo el tema de la legalización y de todo el tema del aborto aquí en el sur del continente. Entonces vinimos como a llevarnos un montón de experiencias pues para aportar también a las luchas en Colombia. Muy bien, bienvenida entonces. Espero que sea algo fructífero, ¿no? Para ambas partes. Sí, claro que sí. Una consulta, o sea, no entendí bien, o sea, ¿quiénes serían las parceras en sí? Bueno, nosotras somos una línea y red feminista de acompañamiento en aborto. Damos información las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año también, acerca de aborto seguro con medicamentos, a través de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, pero también somos una red de acompañamiento a mujeres que deciden abortar en el territorio colombiano. Eso somos nosotras, nos llamamos las parceras. También hablando un poco de lo que en nuestro contexto significa ser parcera, que es como una cómplice, una amiga, alguien que te acompaña y está contigo en las buenas y en las malas. Entonces, eso somos nosotras. Hemos trabajado también muy de la mano de otras redes de acompañamiento y líneas de información en América Latina, como las socorristas aquí en la Argentina, en las amigas y en la casa de Chile, las comadres del Ecuador y diferentes redes de Latinoamérica. Y Lucha, una pregunta, ¿quiénes son las parceras? ¿Quiénes son las parceras? Bueno, nosotros somos un grupo de mujeres que nacimos en Bogotá como organización, pero trabajamos en Colombia. Somos mujeres con diferentes saberes, con diferentes profesiones y labores que hemos decidido apostarle al derecho a decidir de las mujeres desde la autonomía, más allá de la legalidad o no, hablamos de la autonomía y del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y del derecho a tener un aborto libre en Colombia. Bien, cualquiera se puede sumar, o sea, cualquier mujer común puede sumarse a las parceras. ¿Hay algún requisito, algún tipo de conocimiento previo que tengamos que tener? No, pues realmente el único requisito para ser parcera es meterle la energía, ¿no? Y nosotras somos unas profes, unas son sociólogas, otras son psicólogas, abogadas, yerbateras con todos estos saberes de las plantas, comunicadoras sociales. Tenemos distintos saberes, oficios, como que todas apostándole ahí al tema de la defensa del aborto libre, independientemente si somos o no cercanas a los saberes de los profesionales de la salud o juristas, sino que creemos que desde lo que hacemos podemos aportar a una lucha que nos convoca a todas las mujeres y también, sobre todo, desde el arte, desde el hip hop, la música, desde las ilustraciones, desde el trabajo gráfico, el teatro, desde todos los frentes estamos trabajando por el aborto libre en Colombia. Y recién hablabas vos un poco del aborto legal y de la autonomía del cuerpo. En ese sentido, ¿cuál es la situación legal y sociopolítica de Colombia en estos temas? Bueno, en Colombia tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-355 del 2006, lleva bastante tiempo en Colombia, donde se habla de tres causales por medio de las cuales las mujeres pueden interrumpir voluntariamente un embarazo. La primera sería porque es un embarazo producto de una violación, o porque un embarazo es inviable, hay malformación fetal, etcétera, etcétera, o porque corre en riesgo la vida o la salud de las mujeres, que esto ha sido pues algo muy importante pues para la lucha de las mujeres en Colombia, pero está directamente ligado con todo el campo jurídico. ¿Qué sucede? Tenemos esta sentencia por medio de la cual se habla de aborto en estas tres causales, pero a pesar de esto, la realidad del aborto y la realidad de la sentencia está supremamente alejada de las vidas de las mujeres. Entonces, ahí hay como un gran vacío. Muchas mujeres no conocen la sentencia, o muchas mujeres creen que la situación que están atravesando en su vida no tiene que ver con la sentencia, y se exponen un montón con abortos clandestinos, comprando medicamentos en la calle. También hay todo un tema de tráfico de medicamentos y sobre todo de algo así como un monopolio un poco institucional acerca del derecho a decidir de las mujeres del aborto. Entonces hay unas instituciones donde se hacen interrupciones voluntarias del embarazo, pero igual están muy centralizadas, están en las ciudades, pero las mujeres de otros territorios, mi país es supremamente grande, entonces están súper alejadas también de muchas mujeres. Que entonces solamente no es para están, todas. No es para todas. No todas tienen las mismas oportunidades, que están posibilidades. En ciudades, y sobre todo también que tienen privilegios de clase y que pueden pagarlo. Igual, por medio de la salud, de los sistemas de salud colombianos, se podría apelar por el acceso al aborto, pero hay un montón de barreras institucionales. Entonces, esto hace que a las mujeres se les dificulte un montón y prefieran ir al servicio clandestino. Claro, como que si bien hay una ley, hay cosas que deberían amparar a las mujeres, podemos decir que eso no está tan al alcance de las mujeres, ¿no? Como que no estaría garantizado el derecho a la salud y a la decisión de las mujeres, en este caso. En eso, acá en Argentina, bueno, se está peleando por la legalización del aborto, si bien está despenalizado bajo ciertas causales. Por eso acá el lema sería aborto legal en el hospital. Nosotras también hablamos de esa diferencia con en cualquier lugar, hablando de esto de la autonomía y de la poder de decisión de todas las mujeres. Allá en Colombia, que ya está legalizado, ustedes tienen otro lema, ¿no? Sí, bueno, como parceras realmente, que hablamos desde el aborto desde una perspectiva feminista, nosotros hablamos de pues que aborto seguro es aborto feminista, independientemente de dónde se haga y si se hace en el hospital o no. Lo ideal sería que los servicios de salud fueran amigables con las mujeres, fueran cuidadosos y fueran también tuvieran una perspectiva feminista, que cuidaran la salud de las mujeres, pero la realidad es que no es así. Los sistemas de salud también son patriarcales y violentan un montón a las mujeres, especialmente a las mujeres que deciden abortar. Hay un montón de violencia ginecobstétrica, hay un montón de violencia hacia los cuerpos de las mujeres en el sistema de salud, y pues en el aborto es mucho más fuerte. Entonces, nosotras hablamos de que, bueno, no todas las mujeres pueden acceder a servicios de salud para interrumpir un embarazo, pero está la opción de acompañarlas nosotras pues en su procedimiento con un aborto con medicamentos, pero también desde la parcería, desde la amistad, en el hogar, en un lugar seguro, también pues ahí facilitado un montón por las redes de mujeres, ¿no? Entonces, como que nosotros hablamos de aborto seguro, es aborto feminista. Y bueno, llegaste vos justo a Argentina en un momento muy particular, recién hablábamos de la vigilia en el Congreso. ¿Qué nos podrías decir que te llevaste de la lucha feminista en Argentina? Bueno, es muy importante aquí que a mi lectura, ¿no? De exterior del movimiento social de mujeres en la Argentina es muy grande, eso es muy importante, y lo valoro mucho, no solamente como lucha argentina, sino como lucha latinoamericana. Es muy importante también que aquí hay también un gran apoyo de los movimientos sindicales y de los movimientos de izquierda. También se valora un montón la movilización de las mujeres y se apoya. Allá un poco quienes nos sabotean también son estos movimientos, ¿no? Entonces, se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir trabajando sobre todo por la despenalización social, descriminalización social del aborto. Lo más bonito quizá, más allá de hablar de aborto en Argentina, es que no solamente lo hablamos las feministas, sino toda la sociedad estaba hablando de la coyuntura del aborto. Entonces me subí al taxi y el señor me hablaba de aborto, la niñita con quien viví me hablaba de aborto, una niña de 7 años, la vecina me hablaba de aborto. Estando a favor o en contra, igual se está hablando del tema, sale como de debajo de la mesa el tema y se habla públicamente. Esto es como muy importante. Entonces creo que tenemos que hablar de aborto públicamente y pues en Colombia también tenemos que empezar a hacerlo. Para eso nosotras también estamos como trabajando en una serie de campañas gráficas, campañas de Cantando por la Autonomía de las Mujeres, la campaña de 365 días por la autonomía de las mujeres. Son dos campañas que nacen intentando hablar públicamente de aborto desde otros lugares, desde el arte, desde la música, desde las gráficas. Sí, como fortaleciendo todo el tema de la despenalización y descriminalización social del aborto. Eso me gustó un montón y no, estoy aquí como muy enamorada de la lucha argentina de las mujeres. Ahí va, bien, bien, bien. Bueno, vamos a relajarnos un poco. La verdad es un tema bastante interesante. Me gusta mucho lo que estás contando. La verdad está bueno ver las perspectivas desde otro lugar, también otro país, cómo se manejan. No sé si qué les parece, vamos a escuchar a Sasha. Yo decido. Sí, claro que sí. Para la gente no es indiferente. Un pueblo con hambre está enojado. Al revés o al derecho. Quiere que le diga por qué estoy en mi derecho de ser, de rehacer, interrumpir o ver nacer. La sentencia no me dice que lo que tengo que hacer es mi cuerpo y yo decido porque soy una mujer. Acto y sexo no es el peso, ni la causa y el efecto. La moral de quien señala y no corrige los defectos. Acceso carnal, sexual, en violación o artificial. Pero si acudo a la ley obstaculizas mi posición inicial, diciendo que es anormal, que es un pecado del mal, que es un acto ilegal, que ser mamá es el ideal. No cierre la puerta, solo eduque y dese cuenta. Mire la situación, hasta hay niños que están en venta. Prejuicios fundamentan, imponen las medidas mientras la muerte incrementa. Embarazo no es un lazo que te deja un plazo, por si el niño viene o no con el pan debajo el brazo. 46.261 niños víctimas de abuso y negligencia. No castigue, solucione, no promueva reacciones. Reconozca la dimensión del problema y sus condiciones. No castigue, solucione, no promueva reacciones. No ignore la situación aunque no esté en sus calzones. No castigue, solucione, no promueva reacciones. Reconozca la dimensión del problema y sus condiciones. No castigue, solucione, no promueva reacciones. Reacciones. Porque yo quería, porque me violó. No quiero parir, porque soy joven, porque estoy vieja, porque soy pobre, porque estoy en guerra. Falló el anticonceptivo, aún no es el momento y es así lo que decido. Es la alternativa por el respeto a la vida y por tantas mujeres que solas hoy están tan sometidas. Si te sientes perdida, buscas compañía, información, otra salida, puedes llamar a lo, ajá, comunicar, las parceras acompañarán. 318-750-5775. Atenderemos al llamado de un solo brinco. Brilla el sol de nuevo y calmará esos rojos aguaceros. A todas las que decidieron, un abrazo sororo, muy fuerte y sincero. Parir y abortar, dos caminos libres, duros y hermosos. Nos conectan con nuestras abuelas y su sabiduría instintiva, ancestral y animal. No castigue, solucione, no promueva reacciones. Reconozca la dimensión del problema y sus condiciones. No castigue, solucione, no promueva reacciones. No ignore la situación aunque no esté en sus calzones. No castigue, solucione, no promueva reacciones. Reconozca la dimensión del problema y sus condiciones. No castigue, solucione, no promueva reacciones. No invasores, los hijos e hijas de las mujeres nativas pasarían automáticamente a ser esclavos de un sistema enajenante desde el mismo vientre. Esta concesión acérrima de la maternidad no era estimulada por la lógica nativa, ni desde su naturaleza, ni desde el raciocinio maternal. Así que las nativas adoptaron el aborto como forma de resistencia, negándose a tener hijos. Las nativas adoptaron mecanismos autóctonos de aborto, considerando estas prácticas de su derecho natural como formas y mecanismos de resistir. Bueno, acabamos de escuchar este tema de Sasha, Yo Decido. ¿Cuáles fueron los orígenes de este tema? Bueno, este tema es muy importante para las parceras porque lo hace una rapera caleña que pertenece también a un grupo de mujeres de hip hop feminista que se llama Soy La Crew. Ella es Sasha Londoño, es una rapera caleña también atravesada por la violencia en el país, en su cuerpo también. Y esta canción nace en el marco de un concurso que nosotros llamamos Cantando por la Autonomía de las Mujeres. Entonces ahí sale como el numerito de la línea y se habla como un poco del contexto del aborto en Colombia. Es como muy importante para nosotras. Y también un elemento muy importante en la canción es que habla también del aborto como una práctica ancestral, como que no es que ahora esté de moda abortar, no es que en Argentina ahora decidieron hacer una movilización por el aborto y todo el mundo va a ir a abortar, sino que el aborto ha sido una práctica desde el comienzo de la historia de la humanidad, que las mujeres hemos abortado por muchas condiciones, porque no se nos da la gana de ser madres, pero también porque estamos en guerra, pero también porque nos quieren convertir en esclavas en la colonización, pero también por mil razones. Entonces, esto es como un tema muy importante para nosotras. Así es, estamos, nos aferramos mucho también a eso, a nosotras, nuestro cuerpo, nuestro territorio, ¿no? Nosotras tenemos que decidir y no que nos vean como incubadoras nada más, o somos nada más, el hombre nos ve como para procrear, no tiene que ser ese el fin nuestro acá en esta tierra. Estoy muy de acuerdo con vos. Ahora, el tema de la coyuntura en Colombia, que con el tema de la reelección de la derecha, ¿qué nos podés contar? Bueno, ese es un tema muy sensible, todos los colombianos, muchos colombianos, seguramente no todos, porque igual ganó el gobierno de derecha otra vez, pero estamos como en la tusa, como llamamos nosotros, porque por primera vez en la historia teníamos una oportunidad muy grande de tener otra posibilidad de gobierno. Ya llevamos un periodo de muchos gobiernos del señor Álvaro Uribe Vélez, unos gobiernos auspiciados por el paramilitarismo, auspiciados por el narcotráfico, donde se han cometido los mayores crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, masacres, torturas, negaciones de derechos de minorías, los derechos de las mujeres y de otra vez, cacha. Por primera vez en la historia teníamos la oportunidad de tener una vicepresidenta feminista y ya no la tenemos. Entonces sí estamos como muy tristes, también porque lo que representa el nuevo gobierno del señor Iván Duque, patrocinado por Álvaro Uribe Vélez, es también un seguir en lo mismo y también un retroceso. Todo el tema de que ellos están en contra también de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, del Acuerdo de Paz, y que públicamente han hablado de que quieren hacerlo trizas, pues es muy lamentable. Y que aliados de este gobierno estén figuras conservadoras, ultra conservadoras, ultra godas, que su gran sueño, con lo que sueñan todos los días, es con aniquilar a la población LGBT. De hecho, ni siquiera son capaces de nombrar LGBT, sino nos nombran como población no heterosexual, comunidad no heterosexual, que quieran acabar con las pocas oportunidades que tenemos las mujeres en Colombia para abortar, que estén en contra de la adopción a parejas del mismo sexo. Hay un retroceso muy fuerte Y más allá de esto también representa, bueno, que lo ocurrido este año han habido muchísimos asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos y líderes sociales y en diferentes territorios de Colombia, y sobre todo defensores de derechos humanos, que nos ponen un montón en riesgo este nuevo gobierno, ¿no? Este nuevo gobierno otra vez nos pone ahí en el ojo del huracán, a todas las personas que hablamos públicamente de derechos humanos y que nos movemos en organizaciones de izquierda, en organizaciones sociales que defienden los derechos humanos, nos pone otra vez en riesgo. Entonces estamos otra vez con una pena muy grande, un dolor, pero igual estamos ahí en pie de lucha, estamos resistiendo, las mujeres también seguimos resistiendo a los gobiernos que nos quieren aniquilar, a los gobiernos femicidas, a los gobiernos que odian a las mujeres también. Entonces ahí seguimos. Ese es como un poco el tema y bueno, es una situación lamentable, pero igual ya llevamos toda la historia de Colombia en guerra y con violencia. No será algo nuevo para nosotros, pero teníamos una esperanza de cambio. Claro, y también, bueno, que todo este retroceso a nivel Latinoamérica en cuanto a la derecha tomando el poder en muchos estados de Latinoamérica, acá en Mauricio Macri, Temer en Brasil, con todo lo que implicó su toma de mandato, bueno, Colombia no estaría quedando afuera de todo ese proceso latinoamericano. Sin embargo, la lucha feminista es algo que día a día sigue creciendo y cada vez somos más y más que estamos tomando las banderas del feminismo, ¿no? Eso en Latinoamérica, ¿cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que no va a haber una revolución o no va a haber un cambio social si no se ve al feminismo como un aliado muy importante, ¿no? El feminismo tiene que estar en cualquier revolución. No solamente podemos hablar de que la lucha de clases o algunas luchas son más importantes, sino que la lucha de las mujeres es muy importante también, es muy importante, y nosotras siempre hemos estado. De hecho, a mi parecer, seguramente así lo es. Sí, es lo que te iba a decir. Siempre estuvimos en las luchas, no más que no fuimos visibles. Siempre se anotaron los porotos ellos del patriarcado, cuando claro, en realidad la lucha en sí, la más fuerte, la damos nosotras las mujeres. Si no estamos nosotras, creo que el hombre mucho tampoco hace. Y que una de las revoluciones, o sea, la revolución más importante y que hasta el momento sigue vigente por mucho tiempo ha sido la de las mujeres, por todo, por el derecho al voto, por el derecho, por todos los derechos civiles y sociales, hemos estado nosotras. Entonces, ahí vamos a seguir, porque el futuro es feminista, el futuro también es de las mujeres. Entonces, bueno, si mil veces nos quieren hacer caer, mil veces nos vamos a levantar, pero nos vamos a levantar juntas, de la mano, y estamos abrazándonos también las mujeres de América Latina, porque tenemos unos sueños que no caben en sus gobiernos de derecha. Nuestros sueños son más grandes que cualquier cosa. Y ahí estamos fuertes, fuertes y valientes, como dice mi hija. Que también tenemos otro modo de lucha, ¿no? Sí. Esto de abrazarnos, de la sororidad entre compañeras y no a ver quién tiene más poder que la otra. Y eso ha sido muy bonito, como que encontrarnos en diferentes luchas y que las luchas no van a ser iguales todas, pero todas las luchas van a ser inmensamente valiosas, importantes para todo el movimiento donde se estén dando. Por más pequeñas o grandes que parezcan, todas son muy valiosas. Las luchas que hacen nuestras compañeras caribeñas, nuestras compañeras afro, en contra del racismo, en contra de la colonización, pero las luchas que se dan también en otros contextos, como en Argentina, en los diferentes lugares, todos los aportes al movimiento van a ser valiosos. Los aportes desde la academia serán muy valiosos, pero los aportes desde el barrio, desde las periferias de Latinoamérica, desde, en mi caso, desde Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Soacha, desde, no sé aquí cuáles son los barrios populares, no los he conocido, pero todas las luchas que libramos día a día están haciendo la revolución, sino que igual un cambio social no se va a dar de un momento a otro, es de paciencia y sobre todo no desfallecer. Y nosotras no hemos desfallecido. Entonces, pues la esperanza sigue viva. Cada vez está más viva y estamos más fuertes también. Así es, hay que perseverar, ¿no? Sí, aquí en la radio estamos haciendo también una... Estamos aportando, ¿no? En todas partes. Muy linda, la verdad. Te agradezco la visita. Fue bastante emotiva para mí, qué sé yo, o sea... Nada. Ay, gracias palabras. A ustedes por la invitación, por dejarme habitar este espacio también, que es un espacio del pueblo, que es un espacio producto de las luchas de este pueblo hermoso argentino. Por permitirnos aquí un espacio y siempre bien llegadas, bienvenidas a Colombia. Allá nuestro Muchas país gracias. También ahí tienen las puertas y los corazones abiertos y la lucha sigue, y arriba las que luchan, y aborto seguro es aborto feminista, y sin mujeres no habrá revolución. Así es, sin feminismo no hay socialismo. Bueno, muchas gracias entonces, Luli, por acercarte hoy a la radio, y Lucha por venir a compartir todas tus vivencias de Colombia acá con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Okay.